Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Can you hear me now? All right, I'm reloaded. WMEG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXCJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Maitland, WMFM, Key West, Taco Tuesday. Martes 16 de abril, si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Gracias por la sintonía. Let me know. Déjame saber where you tuned in from. ¿Qué ciudad, qué estado, en qué país me escuchas? En vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Orlando, Tampa, todo Miami, el sur de la Florida hasta Los Cayos. Y en el mundo entero, worldwide, en nuestra aplicación, la Música App, descárgala gratis. Entregando boletos para la Mega Mezcla, el concierto, next Saturday, April 27th, Prudential Center, Newark, New Jersey. Boletos para el Miami Bash, sábado 4 de mayo, Casella Center, antigua American Airlines Arena, Miami. Boletos para ver a Ventura, boletos para ver a Don Omar y boletitos para ver a Silvestre Dangón. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Mira, los que van a almorzar, buen provecho, buen apetito, me guardan sobradito, Taco Tuesday. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías. Vamos a hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Esta noche quiero hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Me toca a mí. Mami, con la olla que quita tu calor. Me vas a salvar tu carro, salvo. Pero mira.

caso, bebé, pendiente al paso. Se siente bien cuando bailamos. Tú tienes algo que yo amo. Dale, mami, dale. Pendiente al paso. Tienes que moverte, yeah. Sexy. Encima de mí da la vuelta que voy a prenderte, yeah. Qué lindo ese pelo, tu cuerpo, el color de tu piel, yeah, yeah. Aquí en el party yo voy a hacerte mi bebé, yeah, yeah. Mi bebé, yeah, yeah. No quiero que se nos acabe la noche. Porque no quiero que salga el sol. No quiero que se nos acabe la noche. Porque a oscuro es mejor. Se siente bien. Se siente bien cuando bailamos. Tú tienes algo que yo amo. Pendiente al paso. Pendiente al paso. Pendiente al paso, bebé. Pendiente al paso. Thank you.

Si Pablo me viera, dirá que soy un berro. Te da hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. Alex Sensation. Alex Sensation. Y ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Eso estaba rico, mano. Rico. Estoy haciendo ejercicios lenguales. A lo Mike Tower. La, la, la, la. All right. Preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quiere escuchar? Yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Suena más bonito. Ya regreso. Mete mano Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano DJ Diego. Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.